aquellas cosas que solíamos hacer, tirar de lengua y liarla en el bar, decir mañana sin saber qué es, vivir a hostias y reír pa' no llorar. Aquellas calles que olían a humo, a cerveza caliente y sueños locos, de promesas al viento y noches indecentes. Los bares cerraron, la gente se fue, pero sigo buscando esa vieja emoción de un riff mal tocado en una canción. Hubo un tiempo de ruido y promesas, de canciones que curaban tristezas. Ahora solo quedan fotos borrosas y un alma colgada entre ambas cosas. Aquello que anhelas ya no existe, ni la risa ni la gente ni aquel bar triste. Aquello que anhelas ya no existe, pero lo que somos persiste. Persiste. Fotos viejas, birras tibias del reloj, nos cambió la piel, no el corazón. Besos perdidos en la madrugada y sueños que duermen en mi almohada. Tatuajes borrachos, noches sin fin, besos que ardían y no tenían fin. El tiempo pasó, dejó cicatriz, pero el alma sigue pidiendo más spree. Los sueños caducan, las vivencias no, la memoria miente, el cuerpo no. Los años pesan, pero no matan, mientras la memoria siga encendida. Cada golpe fue una canción, cada fracaso una revolución. Aquello que anhelas ya no existe, ni la risa ni la gente ni aquel bar triste. Aquello que anhelas ya no existe, pero lo que somos persiste. Persiste. Aquellas noches sin final, los corazones y un mismo ritual, desmenuzando el alma canción tras canción. Viajábamos juntos sin dirección. La música era miel, ardía en la piel. Ahora suena amarga, suena hiel, pero en cada nota, en cada compás, late lo que fuimos y lo que aún será. Fuimos ruido, amor y redención. Lo que fuimos, lo que somos. Aquello que anhelas ya no existe, pero mi vela es cicatrices. Aquello que anhelas ya no existe, pero lo que somos resiste. Resiste. La vida pasó, se llevó el motor, pero un rujo con el mismo dolor. Entre ruinas y amanecer, sigo vivo, sigo en pie, sigo siendo aquel.